estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida. Ahora es cuando Mano Negra te ha de dar sabor al caldo y cántale a mis costillas pelado. ¡Hasta bueno! Se estima que entre los años 1990 y 2011, el número de habitantes del planeta se elevará en un 50%.